tu amor, lo siento muy dentro de mí. Es lo único que me hace sentir así. Busqué y busqué, sabiendo que solo en ti podré encontrar completa paz y felicidad. A veces no quiero seguir y siento que no puedo más, pero tu amor, solo tu amor, me sostiene a mí. Hoy yo solo quiero entrar a tan especial que estar cerca de ti.